con una canción que es una canción un poquito bastante difícil, porque es de un señor, que hemos hecho el primer tema, de Dizzy Gillespie, y se llama Manteca. Dizzy Gillespie es un músico que se hizo famoso porque la música que hacía tenía sabor de jazzero, pero a la vez tenía sabor latino. Fue uno de los precursores de lo que se llama, de lo que ahora se llama jazz latino. Y entonces, bueno, este era uno de los temas estándar suyos y se llama Manteca. Es un tema que tiene muchísimo lío rítmicamente hablando. Espero que os guste. Y espero que nos salga bien. Manteca. Manteca. Eso es Manteca. Dizzy Gillespie.